contemplé la gloria del regreso de mi Salvador, que a su paso va pisando el lagar del detractor, con su espada refulgente como gran conquistador, avanza vencedor. Se rendirá, ha juzgado a los mortales su divino tribunal. Que